La minorista sueca de muebles, decoración y objetos para el hogar con diseño contemporáneo IKEA analiza realizar una inversión de hasta 90 millones de dólares para instalar una fábrica en Nuevo León, según la Secretaría de Desarrollo Económico de la entidad. Samuel Peña, subsecretario de Inversión Extranjera de la SEDEC estatal, aseveró que los siguientes días sostendrá una reunión con ejecutivos de la corporación escandinava para hablar sobre la construcción de dicha factoría. Peña añadió que directivos de IKEA ya se han reunido con empresas que serían sus posibles proveedores en su nueva planta. La empresa nórdica demandaría muebles tapizados, procesos de costura y tapicería, textiles sintéticos, cerámica para vajillas, sanitarios, espejos, relojes y artículos de iluminación LED. IKEA, que fue fundada en 1943, tiene más de 300 tiendas en 50 países, pero no tiene presencia en Latinoamérica. Al cierre de 2014, la firma europea presentó ingresos por 31.700 millones de dólares, informó José Sánchez Perales.